amor a padecer. De mujer como me pones, con tu amor a padecer. Siempre estás sufriendo un hombre por el amor de una mujer. Siempre estás sufriendo un hombre por el amor de una mujer. Olvidando. No seas mala, negra mía, mira que te estoy amando. No seas mala, negra mía, mira que te estoy amando. Como vos, dame un besito por Dios, pero entonces peor me pones, dame un besito por Dios.